Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Inolvidables, y está Ezequiel acá. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Cómo le va, Hernán? Vito Martino, que no eres un amigo, ¿no? O sea, sí. Es raro ese, ¿no? Empezar así como camuflado. Un poco camuflado, así la. No sé cómo la forma. Nos pasa, ¿viste? No, no hace Prince y no pasa nada, ¿viste? Sí, no hace un montón de cosas. Es una cuestión de que uno tiene que aprender a hacerlo de la mejor manera, o sea, más disimulada. ¿Jugar a entrevistado y entrevistador o no? No, ya no. Bueno, pero ¿cómo estás? Un montón no nos veíamos. Así, un montón de tiempo. De hecho, te traje un disco. Me trajiste un disco. Eso, vamos a hacer. Un disco físico. Que yo se lo había prestado. El último de Rolling Stone, el último de estudio. Bigger Bang. Sí, sí. Y hoy. Me lo cargué en el auto, me lo traje en el otro. Sí. Muy bien, eso habla que es una gran persona, tiene buenos gestos. Porque para nosotros son importantes los discos. Sí, claro, el libro de disco no se devuelve, ¿viste? Aparte, se cae una maldición si no devolvés un disco que te prestaron, sí, yo creo eso. Y sí, un montón de años. Hace bastante. Sí. Y cómo, bueno, cuando estuve, hasta que te fuiste a vivir a Córdoba, el disco se grabó acá y llegaste a editarlo estando acá, no me acuerdo. No, me fui y allá. Hiciste la última etapa. Sí, igual no salió, digamos, salió muy tirada chiquita, está en internet, pero sí. Allá como que estaban publicándolo, pero. No importa, pero sí, también físico. Sí, lo hicimos y me fui. Bien, perfecto. Sí, fugué. ¿Y cómo fue eso para vos musicalmente? Y musicalmente está bueno porque es como la dinámica del interior, ¿viste? ¿Cómo es una cosa diferente. Yo he vivido antes en Misiones, he vivido acá y ahora en Córdoba. Y. Yo, viste, por ahí, es más, por ahí, allá estando allá produje el disco de una chica, uh-huh. He tocado con ella, o sea, es loco porque allá hice mucho más que estando acá, pero no sé por qué razón, capaz que acá estaba medio roto, viste, pero... Claro, pero allá la estoy pasando bien, allá estamos con la banda completa. ¿Rearmaste banda los Inolvidables? ¿Rearmaste banda o hiciste la gran Coleman de Estados Unidos con los delfines? ¿Viste que iban armando los shows? Ah, esporádico. No, no, solamente una vez que teníamos estelares en un lugar así como... ¿En la usina fue? No, no, en Espacio Quality, que es un lugar así de 3.000 personas, será con dos trastiendas. Y bueno, y ahí sí llamé a los queridos Lulo Esaín, a Pablito Chamorro, el violero estaba en Roca, fue una movida. Y vinimos acá, hicimos un ensayo y después nos fuimos a tocar, pues nos enteramos de un lunes para un sábado. Claro. Y ahí sí no había tiempo de... Así que llamamos a los... a lo que ya sabía la canción. A los cracks, sí, claro. Aparte, viste, gente que resuelve bien con una mirada, viste, como el fútbol. Sí. Y bueno, y ahí, y esa vez lo sacamos adelante así, pero bueno, no va para hacer la gran colema, digamos. Y aparte que yo también quería, me gusta la idea de que la banda sea una banda del interior, digamos. Cuando uno estuvo acá y viendo un poco lo que se consume, también por haber estado en Misiones, y estamos un poco también por ese lado, digamos. Sí. Uno estando acá, viste, ha hecho todas las materias, ¿no? De Morrissey, Maiden, lo que todos sabemos, ¿no? El Andy Snell y bueno, y allá es diferente. ¿Cómo es? Es que es diferente como vivís, porque yo me imagino, digamos, no puedes hacer como las mismas canciones cuando ves una ruta, viste, un campo abierto. Sí, eso sin duda. El entorno, de hecho, el audiólogo, que nuestro Hernán Agrazar hace 2 años tiene la columna del audiólogo. Claro, sí, y una de sus columnas fue el tema del entorno. Mirá vos, sí. Como el impacto, ¿no? En el artista. Sí, yo estoy muy copado con eso. Ahora estuve en Misiones también y en realidad, sí, cómo vivís, viste, después se termina colando, viste. Claro. Que si uno piensa, yo tengo la teoría que Buenos Aires tiene su cultura muy especial, ¿no? Sí. Y que es una gran mezcla, el interior tiene otras cosas. Claro. Qué sé yo, por ejemplo, estás allá y te enterás que, bueno, el cuarteto allá, por ejemplo, mueve 8 lucas de persona, jueves, viernes, sábado. Después, no sé, toca el Jorge Rojas y mete 40.000 personas en un festival. Y es algo que ocurre ahí, viste. Sí, es una cosa. A mí me da la sensación que acá no nos enteramos tanto por ahí, o estamos más metidos en el nicho rock. Sí, puede ser. Porque acá Rojas ha tocado en el Gallinado Gran Rex y por ahí no le dimos tanta importancia por la sobreexposición de un montón de otras cosas y por ahí nosotros estamos orientados a esas cosas. Claro, el rock. Me parece a mí, capaz. Puede ser, sí, yo veo que. Pero más que nada es eso, viste, de que es distinto cómo vivís, que yo estaba un poquito alejado ahí de Córdoba Capital. Y. Nada, que desde mi ventana veo ahí unas colinas. Y en el sentido de podríamos llamar escena o... Y en la escena, y mucho no te puedo decir porque, digamos, tocamos 2 o 3 veces. Pero ir a bares, subir, ¿has visto bandas o no tanto? No, sabes que no salgo, estoy medio... No, está bien. Pero sí, sé que hay mucha movida por el tema este de... Hay un par de bandas que están ahí como sonando, que están saliendo. Hay una de Villa María que se llama Bayos Lázaro, que es un profesor de González. Después está Pez Banana, tiene un nombre bastante largo. Uh-huh. También, digamos, hay como un... Está ahí como un pequeño agite, digamos. Ajá. Pero lo es un nombre grande, ¿viste? ¿Eh? Pero lo más interesante se ve más en lo popular, vos decís, ahora, hoy en día. Más viniendo por ahí de haber estado metido de lleno en la ciudad de Buenos Aires. Sí. No, me da la sensación que una vez que te vas por ahí, que ya también por el momento de vida, que empezás a observar más hacia otros lugares, me da la sensación. Y aprendés mucho, porque vos, por ejemplo, qué sé yo, estás en un lugar y... no sé, yo siempre digo el ejemplo de allá de Misiones, ¿no? Que vos te vas a un arroyo en Año Nuevo, Navidad, y qué sé yo, el loco viene y saca la heladera y abre el baúl y está sonando Hermética. Ajá. Hermética, ¿no? Sí. Digamos, es como un mundo aparte del interior, digamos. O por ahí tenés, qué sé yo, suena, allá se escucha mucho música brasileña, mucho reggaetón. En Córdoba tienen su propia música también, que es el cuarteto. Hay muchos folclores. A mí en Ecuador me encantó y aparte me gustó la cumbia, alguna que pude ya identificar como cumbia más autóctona, autóctona, claro, como por decirlo de una manera. Me encantó y me parece. Sí, está bonito. No, nosotros lo asociamos rápidamente a algo que no nos gusta, pero. Pero cuando escuchás y viste, decodificás algunos arreglos, sí, de viento, ¿viste? Alguna cosa así, así. Ah, mirá qué bueno esto. Sí, bueno, sí. ¿No? No, te iba a decir que estuvimos charlando antes de fin de año con Marcelo de los Tormentos, sí, y él nos mencionó una banda de cumbia mexicana, creo que sí, era el Sonido Gallo Negro, sí, y estuve buscando algo, y lo que él decía, y o sea, re heavy, sí, con unas máscaras, sí, o sea, es algo completamente diferente, pero muy cumbia, interesante, y cumbia, cumbia, cumbia. Y claro, a mí, por ejemplo, yo bueno, cuando voy paso por Santa Fe, qué sé yo, a mí, si uno le presta atención al bajo del Bombón Asesino, por ejemplo, sí, es súper denso, es los Doors, boludo, sí, en el sentido de que parecen los pantanos de Santa Fe, ¿viste? Claro. El calor, las sí, chicharras, sí, ¿viste? Entonces, tiene mucho que ver con eso, digamos, porque cuando ahí como hay mucha información en el aire, pero pasa con eso, ¿viste? Con la cumbia también, qué sé yo, vos, de repente cuando ves que alguien dominó algo, es impresionante, digamos, sí, hablando de bandas, ¿no? Sí, o, sí, de, sí, sí, sí, sí, o de solista, cuando ves que un tipo se para y pela lo suyo y sí, sí, la ella y algo, y algo, lo que se dice en inglés es el master, ¿no? Lo maneja, lo domina. Claro, sí, sí, sí. No, yo estuve muy ocupado con esas cosas, qué sé yo, bueno, el fraseo de repito, ¿no? Uno ha hecho, no digo que todas las materias del rock, no, pero, no, pero por supuesto, pero, no, pero qué sé yo, la gente es como decís vos, en Perú por ahí se enamoran con una cumbia y está, ajá, genial, ¿viste? Sí, sí, sí. Y bueno, vivís diferente, qué sé yo. Bueno, ¿te tocas alguna canción? ¿Estás preparado o querés escuchar alguna del disco? Bueno, así, bueno, así, preparado. Sí, no estoy escuchando, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una del disco que grabamos con Manuel de Estelares. Bueno, de Manuel, por ejemplo, he aprendido mucho eso de. Es un tipo que ha hecho un hit y que dice de Buenos Aires a Junín, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo, es un logro, digamos, es algo que no. Coló ahí algo interesante. Bueno, se llama Chicas Perdidas. Vos no amás a nadie buscando abrigo. Vos no eres a nadie, corazón, me dijo al subir a colectivo. Chup, chup, chup, chup. A veces te necesito. Me vemos en tu próxima vida. Es que yo ya no rescato chicas perdidas. Ya no. Gran canción. Gracias, Manso. Es un... recuerdos. Cuente, cuente. Somos un intruso. No. Un intruso. Yo he tocado esa canción, me acuerdo. No más que eso. Has venido a algún ensayo y todo. Sí. Me acuerdo, sí, qué épocas. Me acuerdo una noche, no sé de dónde, que no sé por qué me acordé de esto. Que estaba Facu en tu casa, ahí en la acera. Y que nos quedamos viendo The Sun Remains de Saint, de Zeppelin, ¿te acordás? Sí, me acuerdo que tengo una vaga. Una vaga. Lo que nos descostillamos la risa, sí, y la parte de intermedia, ¿no? Que son media bizarra. Bueno, me acordé de eso en este momento. Sí, sí, me acuerdo. Claro. Fue una. El otro día le comenté eso a un amigo. De esa situación. Ah, mira. Sí, sí. Bueno. Y... Estamos al aire, ¿no? ¿Eh? Estamos al aire. Estamos al aire, sí, sí, estamos al aire. Pero puedes decir lo que quieras, ¿eh? No, por favor. No. Acá tu compañero me pateó más. Sí. ¿Qué estás escuchando? O sea, ese retiro, o esa actualidad tuya, en realidad. Sí. ¿Te lleva a mantener la curiosidad de siempre? ¿Te mantuvo por ahí en otro foco? ¿Te has descubierto bandas? ¿Bandas así nuevas que te hayan atravesado y que te hayan hecho fanático por ahí? ¿O no? No sé. Así como... cosas nuevas no, sí me... O descubrir alguna no nueva pero vieja. Lo que pasa es que ahora estoy así como me engancho con cualquier cosa, ¿viste? Qué sé yo... No sé, tiene gracia, tiene groove, a mí me copa, digamos. Ajá. Estoy como una etapa... Viste, soy medio Santana, ¿viste? Toco con todo, ¿viste? Ajá. digamos... y he vuelto mucho a lo viejo de flashear, digamos así, como han sido ejecutados algunos discos, viste, más que nada desde la ejecución y pero no sé, también... ¿Qué descubriste, ponele? ¿Alguna cosa que haya...? Por ejemplo, esta canción que toqué recién, sí. Qué sé yo, viste, hasta podría llamar un acordeón. Yo por sí. Ahí he pensado en... como allá en el norte hay mucho fraseo. Ajá. Muy parecido a la música de Brasil, viste. Ah. Y ese tipo de cosas, digamos, como pero después bandas, qué sé yo, he escuchado, bueno, los Black Keys. Sí. Nos fuimos un viaje a aquella vez cuando fuimos a tocar con los chicos de acá a Córdoba. Sí. Escuchamos el disco entero, El Camino. Ah, mira. Y me impresionó como el uso de la viola, la batería. Sí. El batero es una bestia. Sí, está buenísimo. Y no toca siempre clavado, pero es buenísimo como toca. Qué sé yo, después... siempre depende del ánimo, viste. Qué sé yo, por ahí me gusta también... ¿Qué hay ahora? Contame, Manso. ¿Qué hay ahora, bro? Bueno, sí, escuché Helicopter, ¿no? cosas como ese, los Queen of the Stone Age. Sí. Buenísimo. Hoy trajo una banda que se llama Royal Blood. No sé si escuchaste hablar. No. Bajo y batería. Ajá. ¿Bajo y batería? Bajo y batería. Igual, o sea, una cosa es el disco y otra cosa es lo ves tocar en Glastonbury y te das cuenta que tienen mucha máquina atrás. Ah, pero después va a sonar una canción que explota. ¿Ah, sí? Y sacaron el disco ahora hace 2 o 3 meses, medios apadrinados por los Arctic Monkeys, pero ya te sorprende bajo y batería. Sí. Lo que pasa es que un bajo haciendo con máquinas atrás, haciendo cosas medio fraseadas, interesante, muy interesante. El antecedente es en Mark Sandman, ¿no? Un poco el antecedente, sí. el de Morfín. Sí. Ahí hay un antecedente por ahí, para eso. Sí, si bueno. Bien se apoyaban también, ¿no? En el tema del saxo, pero... Sí, o también pensaba en los... ¿Cómo se llama? No era menor, pero bueno. Bueno, White Stripe o John Spencer, ¿no? Que tienen... Sí, sí. Pero vos, que John Spencer tiene bajos en los discos. Claro, sí. Y los White Stripe también. Sí, sí. Ah, no, tenemos tiempo. ¿Escuchamos la canción del disco? ¿Querés tocar otra? Sí. No sé, como quieras. Yo estoy con la guitarra, podría tocar algo. Y toca la vida. Si me acuerdo cómo eran. Bueno, casualmente esta es la historia de una chica de pueblo. Ya en ese disco había alguna. Sí, como sí, solía mirar al cielo y jurarme que un día se iba de aquel pueblo. Y algún tiempo atrás adoraba pensar que vos eras para mí, pero anoche te vi. Cerré los ojos y te vi, anoche te vi. Cerré los ojos y te vi. La que sonó cuando no, estábamos entrando. La que sonó era... ¿Te acordás? Pues yo me la confundí. Ahora sí, Mary era lo que sonaba recién. Claro, exactamente. Bueno, pero, ¿y cómo tu actualidad? El disco sí. Lo pueden bajar ahí en Bandcamp, vitomartino.bandcamp.com. Vamos a compartirlo ahora en Facebook. Dale, ¿cómo está, eh? Un reflejo. Teenage. Está bien rodeado. Bueno, mucha juventud. De ahí claro. Lo descargan en Bandcamp, ¿se puede descargar? Sí, se puede descargar. Y actualidad. Y ahora estamos... ¿Tenés pensado para dentro de un tiempo? Estamos ensayando, ya tenemos la banda nueva. Ah. Y este año vamos a salir a tocar, porque desde que volví... desde que me fui a Córdoba, ahora volví. Estuvimos armando la banda y ahora sí. Estamos ahí con el Facu, con Fran y con el profe. Le decimos el profe porque es maneja coro, no sé, es un capo el bajista. Y bueno, este año esperamos salir a tocar y esperemos grabar. Ya hay un montón de canciones nuevas y estamos tocando un par. Mm. Y esa, viste, salir a la ruta en realidad porque... Sí. Mucho bueno, trabajo interno. Sí, ¿no? Mucho laboratorio. Y aparte que, qué sé yo, está buenísimo porque vos haces algo en tu pieza, ¿viste? Bueno, vos sabés. Y después cuando vas a la banda, crece y eso está bueno, ¿viste? Y yo un momento necesitas eso. Sí, aparte allá, por ejemplo, otra cosa que está buena de allá es que, por ahí acá también, pero que uno de los chicos tiene una casa en Anisacate, que es justamente donde Jorge Rojas, ¿no? Y te vas y te llevas tus equipos y puedes ensayar y tirar unos choris, ¿no? Es o algo así. Cosa. Y eso está bueno porque casi que, porque si estás ya 5 horas tenés casi un montón de tiempo ganado. Sí. Y supongo que se vendrán esa especie de retiros y tocar. También produje una chica. Eso te va a fundar el lado de producción lo también lo vas a... Lo tenés ahí atente, digamos. Sí, es algo que me gustó hacer y digamos que me animé porque es, la verdad que me tiene algo delicado. Pero bueno, salimos airosos. Estuvo buenísimo porque ahí también uno puede como volcar muchas cosas que uno no hace con... Claro. Qué sé yo, hicimos un disco que tiene cosas del glam, del hair metal, ¿viste? Cosas así como medio... medio... Sí, no, más que nada de... ¿Cómo se llama esta chica? I Love Rock and Roll, John Jett, por ejemplo, esas guitarras que parecen heavy, pero en realidad son muy caramelo, ¿no? Sí, ¿cómo se dice? Bubblegum. Claro, exactamente, y es muy copado jugar con eso. También un poco, yo como crecí en el rock, que sé yo, ¿viste? Después que te sacas un par de prejuicios, es muy divertido decir, che, a ver esto cómo lo encaramos, por ahí otro tiene un arreglo más Tom Petty, y después... Claro. La idea era hacer un disco de pop rock, o traficar un poco dentro del pop, un poco de rock, ¿no? Como, a mí me gusta cómo lo hace el violero de Roxette, por ejemplo, me parece que tiene unas violas tremendas en las intro y tiene rock. Y me gustó mucho eso, digamos. Este tiempo he descubierto eso, que el mainstream tiene mucha cosa sentida, ¿no? Porque por ahí uno se formó en el costado, ¿no? Y peleó porque hace el costado. Tal cual. Y después de repente viste algo que está. Que suena en todos lados. Y igual te conmueve y tiene un montón de cosas. Que, ¿cómo podés saber si el que lo hizo? Escuchamos Heroes de Bowie. Bowie lo escuchás en todos lados. Claro. O no, bueno, capaz me fui medio extremo, pero eso como no sé. Kate Perry, ahora me acordé que tocó ahí en el Super Bowl. Claro, el super tazón. Sí. Pero que está buenísima la música. No sé, yo por ejemplo, el otro día vos me preguntabas, ¿sí? Se me viene a la mente, pero Bruno Mars. Que tiene que hacer unos arreglos medio Sting. Sí. Pero. El nuevo Prince, ¿no? Le dije. Es una bestia ese pibe. No puede ser. Sí. ¿Viste? Sí. Y bueno, tiene de sobra onda y qué sé yo, capaz que. No sé. Ah, me gustó mucho también el negro Gary Clark. Violero. Eso no lo escuché yo todavía mucho. Ya estoy anotando temas para debatir después. Puta. Bueno. A ver si me fue el pelotudo. Gary Clark. No, era otro, no me acordaba. Bueno, vamos a la tanda. Dale. Estamos para tanda, ¿no? Ya. Y después seguimos charlando con. Vamos con 1997. Bueno, dale. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Vamos con el track 5. Y bueno, después seguimos charlando sobre otras cosas. Ah, bueno, mándalo. No me fui de casa, no había más de 10.000 almas en aquel yo quería más. Los Beatles me decían, get back, it's only love, love, love, it's only love. Es solo amor, oh, oh, es solo we'll Bicho Reactor, 10ª temporada.